padre era militar. Su madre, buena señora, le gustaba rojo el caviar. Alimenta a sus pirañas, cena siempre en el McDonald's. Ve películas de Bruce Lee y al gimnasio puesto de hormonas. Y para mamá, ni para mamá, Juanito, pistola. Y para mamá, ni para mamá, Juanito, pistola. Y para mamá, ni para mamá, Juanito, pistola. Y para mamá, ni para mamá, Juanito, sueña con matar. Tienda en televisión, va con aires de grandeza, mucha mierda en la cabeza. Los domingos de comulgar, a los toros a ver matar. Es el foro de la familia, acusado de pedofilia. Y para mamá, y para mamá, Juanito, pistolas. Y para mamá, y para mamá, Juanito, pistolas. Y para mamá, y para mamá, Juanito, pistolas. Y para mamá, y para mamá, Juanito, sueña con matar. De las manos del Estado, ahora va subvencionado. Este tipo te encierra entre rejas y cadenas. Ahora él tiene el poder, las llaves cuelgan de él. Es un puto carcelero, se masturba viendo presos. Juanito, soy un biopatía.